mío, tú me conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti. ¿Está usted vivo? ¿Sabe lo que significa realmente vivir? ¿Cuándo tiene una persona vida? No me refiero a la función biológica. Yo sé muy bien que el ser humano, cuando tiene sus funciones adecuadas de corazón, de pulmones y de los demás órganos del cuerpo, que decimos que tiene vida. Los médicos nos pueden decir, esta persona está muerta o esta persona tiene vida, dependiendo de las señales que esté dando su cuerpo. Pero es posible tener vida física y estar muerto. Es posible tener en buenas condiciones al cuerpo y no gozar de la vida, no vivir realmente, porque la vida no es sencillamente una miserable existencia, sino que la vida debe ser una victoria. La vida es algo de gozo, la vida es algo que tiene gran significado. Y hay miles y millones de personas en toda la faz de la tierra que no han encontrado el significado verdadero de la vida. Y me atrevo a decir que toda persona que desconoce a Cristo Jesús y no sabe lo que es Él y no conoce el poder de su vida, no tiene vida ni sabe realmente lo que significa vivir. Hemos estudiado en el Evangelio según Juan en el capítulo 1 y el versículo 3 que Cristo es la explicación del origen de todas las cosas. Él es aquel que causó todo. Él es el creador de todas las cosas que existen. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero hay más, porque hay una distinción entre el ser humano y un animal bruto. Hay una distinción entre aquel que fue creado a imagen de Dios y aquel que es nada más una criatura bruta. Y esta es una definición que necesitamos encontrar, la definición de la vida de Dios, la vida que está en Cristo. En Juan 1:4, la Biblia nos declara, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, en Cristo es que encontramos nosotros la vida verdadera. Desde la eternidad y durante las dispensaciones del Antiguo Testamento y durante este tiempo moderno, la vida reside en el Verbo, en el Cristo, en Jesús. Nunca ha habido ningún momento cuando el Verbo no ha tenido vida en sí mismo. Y aquí hay un contraste marcado entre el carácter del Verbo, el de tener vida siempre, y el carácter del hombre, el de encontrarse en la muerte por causa del pecado. En Efesios 4:18 encontramos las siguientes palabras. Estas palabras identifican la condición del ser humano. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjese bien, es posible estar ajeno, lejos, separado de la vida de Dios, el que es el origen de la vida misma, el que la creó, el que la sostiene, el que la hace posible. Usted, mi amigo, y yo, nosotros podemos estar ajenos, lejos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y esto es lo que ha sucedido en la vida de muchas personas hoy día, que tenemos el entendimiento entenebrecido porque no hemos sido iluminados, no hemos recibido la revelación divina que Dios nos ha dejado en Cristo Jesús, porque en Él estaba la vida, aunque los hombres no han conocido esa vida. La verdad es que la vida verdadera, la vida real, la vida que tiene significado verdadero, esa vida se encuentra exclusivamente en Cristo Jesús. Sí, el club de la vida es un club exclusivo, exclusivamente para aquellos que la buscan en Cristo, porque solamente en Él la vamos a encontrar. De otra manera, seremos ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en nosotros habrá, por la dureza de nuestros corazones en no buscar a Dios por medio de Cristo Jesús, porque solamente en Él existe realmente la vida. En Juan 5:26 encontramos las siguientes palabras: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Suponemos nosotros que tenemos vida en nosotros mismos, pero es mentira, es engaño. La verdad es que la vida verdadera proviene de Dios, y Cristo es el único que, así como el Padre, tiene vida en sí mismo. Él también ha recibido el tener vida en sí mismo. Y si nosotros queremos vida, realmente vivir una vida abundante, una vida plena, una vida de gran significado e importancia, nosotros tendremos que buscar esa vida en Cristo. Realmente, seamos sinceros. ¿Llama usted vida lo que usted puede observar hoy día en este mundo? ¿Aquella preocupación, aquella angustia, aquel temor? ¿Esta es vida? La muerte, la maldad, la perversidad que encontramos nosotros en nuestro ambiente, ¿esto es vida? ¿Esto es lo mejor que hay? ¿Por qué se supone que la vida es lo mejor que se puede encontrar? ¿Y esto es lo mejor? Creo que no. La Biblia dice que no. Y la Biblia nos dice que Cristo nos ofrece algo mejor, algo que satisface más las necesidades internas del ser humano. Porque nosotros no solamente tenemos las necesidades biológicas, las necesidades materiales de comer y de dormir, de satisfacer las necesidades materiales. Tenemos también necesidades más importantes, impulsos que nos están exigiendo una satisfacción y que encontraremos, mi amigo, nunca, a menos que busquemos la solución y la satisfacción para estas necesidades en Cristo Jesús. Porque Él mismo ha declarado en Juan 14 y el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es la vida. En Él está la vida, y solamente en Él y por medio de Él puede encontrar usted vida verdadera. Hay que hacer una distinción entre la vida que ha sido creada, la creación, y la vida que siempre ha sido, la del Creador, la del Verbo, la de Cristo Jesús. ¿No quisiera usted vivir como Dios vive? ¿No quisiera vivir con el esplendor, la gloria, la confianza, el gozo, la paz que Dios posee? Esta es la vida que Cristo tiene, la misma vida de Dios. Esa vida espiritual, esa vida eterna, en comunión con Dios, es la vida que Dios vive, la de Dios mismo. Esa es la vida de Cristo, y esta es la vida que Él nos ofrece a nosotros. La vida se refiere a la plenitud de la esencia de Dios. La santidad, la verdad, el amor, el poder, la soberanía, y aunque espiritual, es también la causa y la fuente, o el principio fundamental de toda la vida. No se trata de cosas que no podemos tocar solamente, sí se trata de cosas intangibles, sí se trata de cosas que no se pueden tocar y palpar, pero también se trata de cosas que sí son palpables y que cambian las cosas materiales aún de la vida. Porque la vida es una entidad. La vida del ser humano es diferente a la vida de los animales. Ellos pueden estar satisfechos con únicamente las necesidades materiales, pero el ser humano es diferente. El ser humano es creado a imagen de Dios, y el ser humano es destinado a participar de la vida de Dios. Y cuando no la posee, y no la puede poseer fuera de Cristo Jesús, cuando no la posee, el ser humano no está satisfecho, no puede estar satisfecho sin esa vida verdadera, porque fue creado para vivir. No fue creado para esta muerte viva en la cual estamos existiendo nosotros. Repito que la vida es más que una miserable existencia. es el opuesto de la destrucción, la condenación y la muerte que nosotros encontramos en este mundo. En Cristo hay aquello que da seguridad en esta vida y en la venidera. Por esto Él dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él le puede dar vida a usted ahorita, aunque esté muerto en sus pecados. Y luego, cuando muere físicamente, también le dará vida eterna, resucitándole de entre los muertos y dándole una existencia gloriosa. Tal es la promesa y tal es la vida de Cristo Jesús. Él es el único que le puede dar valor a la vida que usted está viviendo ahorita en su comunión. Aún la muerte, que es el enemigo más grande del ser humano, aún la muerte se convierte en la introducción a una vida más plena y más gloriosa. El Verbo es el poder personal que crea y sostiene y da significado y poder a la vida del universo. Es vida, pero una vida personal y eterna, y quiere ser el autor de su vida, el consumador de su salvación, quiere ser su Salvador. Sinceramente, ¿está usted satisfecho con la vida que está viviendo? ¿Está satisfecho con el gozo que tiene? ¿Está satisfecho con la seguridad y la paz que siente en su hombre interior? ¿Realmente duerme bien en la noche? Yo no le quiero decir que Cristo Jesús va a quitar todos los problemas de su vida. Esto no es cierto. Sería un engaño, sería una mentira. Usted sabe que no es así. Hay algunos que lo prometen, pero no es cierto. Cristo no quita los problemas de la vida, pero lo que Cristo se hace es que trae un poder nuevo a su vida, el poder de soportar los problemas de la vida. Trae una sabiduría a su vida, sabiduría de lo alto, sabiduría de la presencia de Dios que le ayuda a resolver los problemas de la vida. Le trae conocimiento, alumbramiento para su mente, iluminación para que usted vea con más claridad, para evitar muchos de los problemas que son causados por nuestros propios pecados y nuestra propia ignorancia. Nosotros, como seres humanos, cometemos el grave error de suponer que sabemos cómo vivir. Y no es cierto. Nosotros no tenemos este conocimiento. Esto no viene con la vida física. Es algo que necesitamos aprender, y que solamente podemos aprender de aquel que es fuente de vida, aquel que tiene vida en sí mismo, aquel que tiene vida verdadera, aquel que es el Verbo de Dios. A salvarme, veniste a salvarme, nunca dejaste salvarme, veniste a salvarme.